más. Bueno, si ascendemos a segunda, ¿qué? Hombre, yo, tú sabes que por mí, a mí me tira el corazón. A mí la tierra, el corazón siempre me ha tirado, así que yo lo vería con buenos ojos. Yo, pero ya sabes quién mueve el fútbol. ¿Te has dado cuenta que no te he preguntado nada? Te he dicho, sí, si, sí. Si subimos, ¿qué? Efectivamente. Bueno, a buen entendedor. Pocas palabras, no hace falta. Tú ya sabes. ¿Cuánto tiempo te queda? A mí me queda todavía un año en Getafe, pero bueno, no sé lo que ya pasará. Llevan dos años cediéndome, pero no sé, ya sabes que quién mueve no el fútbol aquí. Tres. Nosotros al final intentamos estar donde queremos, pero siempre en la medida de lo posible. Perfecto, fíjate cómo está el campo, ¿eh? Precioso, me encanta. Su mejor escala, sí. Una envidia. Donde estás sí, ahora no envidia. Hay esto, ¿eh? Hay, pero en menor medida, claro. Hay, pero en menor medida. Todos los días así, ¿eh? Ya. Hablaba con Iker, lo mejor resultado, ¿eh? Porque el partido parece soltero contra casado, Chuli. Sí, bueno, ellos han venido un poco también a encerrarse, a ver qué pasa. Y bueno, creo que el Recre al final lo está haciendo bien en el sentido de que, bueno, que pasen pocas cosas y ya está. El resultado también va con nosotros, evidentemente. La familia bien, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es lo primero, la familia. ¿Y qué espera del playoff? ¿Sabes algo de los rivales? Fue en la Brava. Los conozco. ¿Sí? Sí, hombre, soy recreativista, entonces ya uno ya está haciendo cábalas y mirando. Sé que a priori Racing de Santander puede ser de los más fuertes y tal, pero bueno, yo creo que al final un playoff puede pasar de todo y contra cualquier rival. Yo no sé tú, yo digo que el primer partido lo quiero en Huelva. Para el bloque que tenemos y cómo jugamos, yo quiero el primer partido en Huelva, Chulo. Sí, bueno, hay gente que cree en esto, pero bueno, no sé. Aunque hoy en día a lo mejor tiene menos peso que nunca, ¿no? Es un arma de doble filo. El jugar fuera de casa, si consigues un resultado positivo, jugártela en tu casa con tu gente es lo ideal. Pero al final ya vemos que nosotros no somos un equipo que sepamos llevar mucho el mando del partido. Nos cuesta mucho, nos cuesta mover el balón con velocidad, nos cuesta generar espacios para hacer ocasiones. Y tener que jugártelo todo a marcar en casa es complicado. Te digo que cualquier rival de lo que nos toque ahora va a ser difícil. El Racing, por presupuesto, por plantilla, por experiencia. El Atlético Baleares lleva 19 jornadas sin perder. Un equipo que juega en casa en un campo artificial, que ayer mismo fue capaz de ganar todo un Hércules. Y el Fuenlabrada, que tiene también un buen presupuesto, que cuenta con gente con experiencia, como el Cata Díaz, y gente así que ha estado a gran nivel en su carrera futbolística. Y entonces, de cualquiera que nos toque, va a ser difícil. Si nos cuesta contra un villanovense descendido, ¿cómo nos va a costar en el playoff? Bueno, si tuvieras que elegir un rival, yo quiero al Racing. Sí, ¿no? Lleva 5 partidos sin ganar. Es lo que te iba a decir. Digo, sí, el Racing es el equipo que a priori. Lleva mucho tiempo relajado, efectivamente. Incluso perdiendo algún partido al final. Uh-huh. Pero bueno, que toque el que sea y que sea. Yo es que me pongo muy nervioso con estas cosas. Y yo no quiero, ¿sabes? Yo he vivido un ascenso con el Getafe y yo que pase lo que tenga que pasar. ¿Estás mañana en Huelva? ¿Cómo? ¿Estás mañana en Huelva o no? ¿Mañana yo? No. No, ya yo, te marcha, yo me voy, ¿no? Ahora sí, estoy 2 horitas de ¿Tú casa. Le quieres preguntar algo a Chuli? ¿No ves la que me da con Chuli? ¿Tú quieres preguntarle algo? No. ¿No le quieres preguntar nada? Chuli, que siempre se ha portado muy bien con la tertulia de los niños, que siempre manda su camiseta y este siempre. ¿Y Chuli te la ha mandado? Este año no la ha mandado. ¡Hoy! Este año no. Pero el tío se tiene que poner la camiseta de Chuli. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú le quieres preguntar algo a Chuli? ¿Qué te? La ha dejado todo muy claro, dice. Qué personaje, la ha dejado todo muy claro. Madre mía, la ha dejado todo muy claro. No, sin problema. En fin, bueno, algo que preguntarle a Chuli. Ha dejado claro, ¿eh? Yo ahora sí le hago la pregunta. Un ascenso a Segunda División A. ¿Y Chuli de vuelta? ¿Nos peleamos con el Getafe o no? Lo que te he dicho, yo lo veo con buenos ojos, evidentemente. Yo te digo que si el club asciende, viene seguro. Ahí lo dejo. Bueno, firmamos, ¿no? No hay mejor cosa que él quiera venir a su casa. Y ya te digo, estando ahora mismo como está en un equipo de la misma categoría, para estar en Extremadura, mejor estar en casa. Entonces, yo creo que es el escenario ideal, tanto para él, como para su familia, como para su juego. Pero en segunda. Pero en segunda, evidentemente. Pero en segunda. Vaya diferencia que hay de la segunda a la segunda vez, ¿eh? Sí, mucha diferencia. Lo estaba hablando. He venido con algún compañero y lo estábamos hablando. Segunda división, y cada día está más competitiva. La segunda división cada vez más dura, más. Y has visto que cualquier equipo le gana a cualquiera. me pasa cada semana. Después del Colomino llego a casa, me veo el partido de segunda y van como aviones. Es el ritmo que tiene. Digo que el fútbol en tenemos sí, segunda y son 16 fichajes. Pero eso es, Miguel, 16. Miguel, pero eso es ley de vida. Yo he ascendido dos veces a primera con el Recre y las dos veces que ascendí a primera. Estaba Rafita, eso era otra cosa. Nos hemos quedado cinco. No, no, pero da igual, se han quedado cinco. ¡Rafita! Y si se queda San Menón, sigue Rafita. Son las circunstancias de, no, del fútbol. Hay gente, las categorías están por algo. Y el que vale para segunda B muchas veces no vale para segunda. Y mucha gente que vale para segunda no vale para primera. Está claro. Entonces, está claro. Bueno, Chuli, pues te dejamos con la familia, compañero. Muchas gracias. Y lo que tenemos claro es una cosa: que si ascende a segunda, Chuli también va a poner su granito de arena por venir. ¿Tienes caché muerto? Pues sí, que tiene que poner algo. Soy colabre representante. ¿Tu representante es? Emilio de la Riva. Ah, amigo. Ah, amigo. Siempre, no cambia, ¿eh? Siempre, desde. Toda la vida. Empecé con él con 12, 13 años. Toda la vida. Es amigo de la familia antes que. Traemos a José Lu también. Esa va a estar más complicada, si tiene contrato allí. Contrato, y, contrato y también. Sí. En fin, los chuchu. Hay que ver con gente de Huelva el equipazo que podíamos hacer. El equipazo que nos hacíamos, lo pensaba. Con gente en activo, ¿eh? El equipazo que podíamos hacer, ¿eh? O sea. Sí. Es impresionante. Y además, da la casualidad también que coge con ciertas edades, sí, en que o has pegado braguetazo económico, digamos, o no te importaría venir a Chucky el resto, ¿eh? Pero mira, nos pasa mucho, yo lo hablo muchas veces, que ha habido una remesa de jugadores que ha salido bastante buena, sí, y que justo ha pillado en las peores circunstancias del club, en el que el club ha descendido y ellos mismos no se han podido quedar. De hecho, yo cuando voy a jugar con los veteranos, creo que de los únicos que ha jugado fútbol profesional en primera y segunda he sido yo, y no soy de Huelva, pero resido aquí. Entonces, digo que la camada buena que ha habido después ha pillado una época del club en la que no estaba en su mejor momento. Arrímate ahí, que tú eres muy grande. En definitiva, Chuli tiró la puerta en el B. Tiró la puerta abajo en el B a base de goles y se pedía a grito el subir al primer equipo. Pero fíjate tú. Pero fíjate que para que un chaval debute en el club, en su vida, tiene que darse las circunstancias, que rompa la puerta en el B, que el equipo de arriba apueste, o el entrenador apueste por él, y que en ese momento no haya un jugador en su posición que sea muy bueno. Porque si tú tienes. Tú puedes romper la puerta del B, pero si tienes a Messi por delante, es muy difícil, al final vas a tener que acabar saliendo. Entonces, se tienen que dar muchos condicionantes, porque por desgracia el salto del filial al primer equipo en Huelva siempre ha sido bastante importante por la categoría en la que ha estado el filial. ¡A disfrutar, Chuli! Nada, muchas gracias. Y ya es muy complicado que este villanovense nos hagan dos goles, ¿eh? Pero, eso, pero, eso no. Por favor. Ahora. Esto no es baloncesto, los triples no existen. Gracias, Chuli. Nada, muchas gracias. Y a ver si ascendemos y te vemos por aquí, hombre. Venga, hasta luego. Venga, amigo, hasta luego. Pues ahí está Chuli, que se va a hacer una fotito ahora con los críos, que están por aquí, en la cabina de Huelva FM. Ahí está.